Jueves 15 de abril. Los beneficios del ejercicio físico, parte 2. Así como la fe necesita ser ejercitada, nuestros cuerpos también lo necesitan. Pero antes de comenzar un programa de ejercicios, debemos estar seguros de que nuestra salud permitirá hacer ejercicios regulares. Si hay alguna condición médica o incapacidad preexistente, es conveniente buscar el consejo de un médico en cuanto al ejercicio apropiado. Cualquier programa de ejercicios incluye tres puntos: frecuencia, intensidad y duración. Número 1. Frecuencia. Las recomendaciones para una salud y una condición física óptimas son que deberíamos hacer ejercicio por lo menos 6 veces por semana. 2. Intensidad. La intensidad apropiada de los ejercicios variará de acuerdo con la edad y con la condición de la salud. Con el tiempo, si uno es consistente, será capaz de hacer ejercicios más y más fuertes. Es bueno que el pulso se acelere y se llegue a transpirar. Hay que controlarse uno mismo. Lo que es bueno para una persona puede no servirle a otra. 3. Duración. Dedicar 45 a 90 minutos por día es excelente, pero el ejercicio hecho por lo menos durante 30 minutos, 6 veces por semana, es beneficioso. El tiempo de ejercicio puede ser dividido en porciones. Por ejemplo, 10 minutos por la mañana, al mediodía y al anochecer. Debería acomodarse al programa de cada uno. Caminar es un ejercicio excelente. El ejercicio provee muchos beneficios. Ayuda a controlar el peso, ayuda a bajar la presión arterial con supervisión médica, reduce la frecuencia de la diabetes del tipo 2. Otro beneficio para el corazón es que mejora la lipoproteína, el colesterol protector de alta densidad, HDL. El ejercicio regular proporciona a la persona un sentimiento de bienestar, en parte por las endorfinas que el cuerpo produce durante el ejercicio. Además, el ejercicio ha sido asociado con una postergación del comienzo de la enfermedad de Alzheimer y, en general, mejora el rendimiento mental. Las personas que hacen ejercicio regularmente tienen menos depresión. El ejercicio ayuda a prevenir el cáncer de mama y de colon. Los beneficios son muchos y variados. Escucha Salmos 139, 13 al 15. Medita en el diseño increíble de nuestro ser y en el milagro de creación que es nuestra existencia. ¿Por qué es tan importante para nosotros, entonces, que cuidemos nuestros cuerpos? ¿Qué clase de régimen de ejercicios estás cumpliendo y cómo, si fuera necesario, podrías mejorar lo que haces? Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra.